Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada online. Nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org los martes de 4 a 6 de la tarde. Nuestras radios hermanas, la primera de ellas, la Radio Neta en Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Fuera del puerto o donde se encuentren, la pueden seguir con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.2, frecuencia modulada de Granada. Eso sí, en el mes de febrero, me imagino yo que por ajustes técnicos no estarán emitiendo en FM, pero sí lo harán el streaming por internet, por lo tanto tienen que entrar en la página web de la emisora, radioalmaina.org. Los horarios también consúltenlos en la página web de la emisora. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy martes 7 de febrero ya del año 2012. Un montón de músicas. Hoy tendremos invitados de todo tipo, poetas, músicos, actrices. Será una tarde bastante animada, bastante entretenida. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail saben que Gmail tiene un chat interno y podemos interactuar a lo largo del programa. Un montón de músicas. Barcelona, Contrabanda FM. Comienza la sesión de esta tarde. Yo vi cómo se hundió la luna con las nubes grises. Desapareció el amarillo de una nube ciudad del rosado colorado, de una gris colorado, pálido, bordado, de verde, verde. La luna hundía sobre sus malos ojos. En verdad, eran sus dos ojos. Entre sus ojos oxidantes, marabuntas del mundo, incidentes. Todas las putas baratas, todas las putas baratas. Ellas son las mentiras, ellas son el mundo espacio. Las que te tienen falsedad. Hoy todos quieren comer ansiedad de comer. La que se acaba y nunca muere. Totalmente loco, loco, loco. Día de loco, ido de la realidad. Así que puedes resistir totalmente perdido. De puta, colgado, colgado, colgado. Cuestión de tiempos, cuestión de órdenes. Los colgados somos nosotros, nuestros mismos deseos. Españas, esperanzas, España. argentino, sudaca, lárgate de aquí, colgado, colgado, colgado. Bienvenido a los colgados. Ya ven el inicio de programa, pues una cosa como así, poética, musical, desquiciada, qué mejor que su creador sea quien nos ilustre y los ilumine al respecto de esta música. Tenemos en el estudio a Gaspar Lucas. Gaspar, buenas tardes. Buenas tardes, don Antonio Narváez. ¿Cómo está usted, señor Gaspar Lucas? Aquí estamos. Oh my God. Muchas gracias por invitarme una vez. No sé cuántas veces he venido. Una vez más. Una Ojalá vez más. Que sean 100 las 100. 100 times, yes, Mr. Gaspar yes. Lucas en Contrabanda FM. Muy bien. Y esto fueron parte de alguno de sus innumerables proyectos, porque Gaspar Lucas, debo decir, él es... Bueno, él es músico, con batería, teclados, trabaja con todo tipo de loops, todo tipo de artefactos electrónicos, también hace vídeos, escribe, hace arreglos, compone música para teatro, 20.000 cosas. ¿Esto qué es, Gaspar? Bueno, ¿no se recuerda usted que en Babylonia Express hizo la producción de Pirata Free el año 2001, señoras y señores? Esto tiene 11 años. 11 años lo que estamos escuchando, chavalines, 11 años, nadie, 11, por favor. Muy bien, muy bien. Pirata, ¿cómo se llama esto? Pirata Free. Pirata Free, bueno, muy bien. Pero claro, la cosa después ha seguido evolucionando, ¿no? Ah, no, bueno, claro, justamente... ¿Y ha seguido usted haciendo cosas nuevas? Sí. Bueno, la verdad es que tantas cosas nuevas no he hecho mucho ahora último. En Londres hice hartas cositas, pero más bien dedicada a la parte de video en el Porto Film Festival. Ya, ¿usted recuerda? Porto Velo, Film Festival, yes. Y luego, bueno, lo de Ámsterdam, un par de cositas por ahí, haciendo algo de música... otro videíto a un Appledore Festival en Inglaterra, en Devon, nada más, muy poco. Bueno, pero de todas maneras usted siempre está en una vena creativa, porque cuando estaba en Londres, de vez en cuando me enviaba mails con fotos, con algún link para ver algún vídeo, cosas así que usted iba haciendo. Bien. Un hombre en constante ebullición creativa. Oye, Gaspar, y ahora ya estás metido en otra historia. Tú no paras de crear historias y de promover historias. Poesía Free. Claro, como vienes de Inglaterra, ahora ya metes el inglés en todas partes. No, este Spanglish. Fue el año 2001, hecho, este evento. Se hicieron dos eventos, me acuerdo el estreno... Se hizo en la pizzería Labia y después fue en el Muy Buenas, es el 2 de febrero y luego en el Muy Buenas. Y todo fue hace 11 años atrás, o sea que calcula el tiempo que ha sucedido estos textos que estaban perdidos. Yeah. Cuando he volvido ahora de Barcelona hace 60 días atrás, pues me ha dicho Mario, oye, ¿por qué no te das unos recitales de hace 11 años atrás? Mario es el alma de Mario Pérez Ruiz. Pizzas Labia, en la calle, claro, de la Sierra, número 33, en el Raval. Sí. Entonces, relatos. Infrarrealistas. Son, voy a leer dos textos de Mario, que él ha hecho el último libro, ese libro es de Mario. Ah, libro de Mario. Leeré Vale, la locura. También leerás cosas tuyas, ¿no? No, claro, leeré solo dos extractos de la locura y lo absurdo y una breve presentación sobre la parte amorosa, que Mario más o menos habla del amor, y luego yo haré mi performance, que más o menos estará presentada también con una poesía sonora, no solamente digamos. Va a haber un ambiente sonoro de aquellas, claro, de aquellos ambientes que usted crea. Claro, de estos tipo Audacity, con ruido, vacas, toros, ruido, campanas, sirenas, se van a volver locos, a ver si aguantan. Demencial total. Total, y bueno, y aparte que los textos están siendo dobles, ¿no? Vale. O sea, voy a cambiarlos el pitch en algún... Y lo escucharán en una octava o dos octavas más alta, como si yo fuera un niñito. Para cambiar la voz, porque tú sabes que los recitales de poesía son tan aburridos a veces. Sí, como escuchar a Pablo Neruda. Abre las mismas. Era más fome que... Yo tuve oportunidad de... Bueno, dos veces recuerdo perfectamente haberlo escuchado. Una de ellas, uno de los últimos recitales que hizo en Europa, en Londres concretamente, antes de regresar a Chile. Y fue el año 73. Wow. Bueno, esto será el día 14 de febrero del año 2012 en la pizzería Labia, en Carre de la Cera 33 08 001 008 ya 08 001, en el Raval. Bueno, y esto, 14 de febrero, oye, pero esto es el día de los enamorados. No te cases ni te embarques. ¿Eso qué suena? Ah, es lo suyo. Es ruido. Es ruido, unas cosas raras. Digo. Son fantasmas, estábamos grabándolo en su casa, así que imagínese. Claro, grabamos en mi casa. Allí, en Babilonia. Sí, grabó, exacto. Bueno, entonces, Día de los Enamorados. Y el tema de la poesía tendrá que ver con el Día de los Enamorados, bueno, o para nada. Bueno, hay textos que sí, que son, por así decirlo, textos que fueron dedicados a diferentes mujeres en mi vida, por así decirlo. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos uno de esos textos? ¿Lo tiene ahí a mano? Yo le voy a poner una música de fondo y usted se dedica a hacer la lectura. Ahí tiene. Adelante, Gaspar Lucas en Contrabanda FM, un mon de músicas. Hoy voy ahogado, nadando por el fondo de esta marea que comienza y comenzó hace mucho tiempo. Por este frenesis del amor sucede que me voy quedando triste, sucede que me canso de reír, de ir y de no ir, de un 4 de copas, de un 8 de oro, de 7 corazones, la espalda, el caballero, oh Quijote fracasado. Espada que llevas, que sirve para matar, escudo de juguetes, todo se derrumba dentro de ti, vuelvo a redisolucionarme otra vez, vuelvo a encantarme, ¿hasta cuándo seguir este martirio de eterna soledad y mala compañía? Vuelvo a encantarme, mujer, me estoy muriendo, me ahogo, ven a buscarme, besa mis labios, por favor. Te lo suplico, auxilio, SOS, ¿a dónde están nuestras almas gemelas? Parece que se las llevaron las estrellas o los ángeles negros. Hablan entre los rumores de aquellas latas de adoquines con forma exacta del 2000. Perfil, perejil, gil, peril, perejil de los dioses, dios del Baco. Cruzas por las carabelas de la nada, el viento, el agua, el mar, sin parar, ¿a dónde va el carro? Con las miradas de odio que dejó estampadas en las velorios del amor. Escucho los sirenas, los lamentos, cuando se acabe el temblor. Eso era Gaspar Lucas. Contrabanda FM, un montón de músicas. Bien, esto tendrá lugar el 14 de febrero de este año 2012 en la pizzería Labia, Carre de la Cera, número 33. A ver, dígame un gancho publicitario de el por qué la gente tendría que ir a escucharle, señor Gaspar Lucas. El gancho. No sé, bueno, convénzame, dígame algo. Invita a la gente, diga algo. Venid a escuchar los textos más horribles del amor. Venid a escuchar la basura del Día del Amor. Venid a escuchar Ruidos del Amor. Habrá una gran cena para que tú puedas comer y ver a este gran poeta, bueno, porreta del amor. Eso me gustaba, un gran porreta. Vengan, chicos, vayan, es gratis. Es gratis, Gaspar Lucas. Bueno, la consumición hay que pagarla, evidentemente. Bueno. 14 de febrero, año 2012, Día de los Enamorados. A las 20 horas. Ah, eso nos faltaba decirlo, 20 horas. Pizzería Labia, Carrera Cera 33, en El Raval. Gaspar, no sé si me acerque, pero dígame usted. ¿Está escuchando, no? Sí, sí. La farigola. Este también se grabó en mi casa. Claro, está cantando también. Ah, canto yo aquí, mira, hierba con la cata también. La cata. Sí. En estos momentos debe estar camino de Puerto Varas o ya está en Puerto Varas. Bien, Gaspar, no sé si vaya el 14 de febrero, ¿qué día es? Día martes. El próximo martes, exactamente, el próximo martes. Bueno, lo recordaré el próximo martes, ¿eh? Gracias. Pues nada, espero que vaya muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, un placer, usted lo sabe. Y como dicen en el ambiente teatral, mucha mierda. Gracias. Ojalá que no me llegue a la cara. Adiós, Gaspar. Hasta adiós. Otra. Farigola escalivada, ¿eh? No te olvides. Farigola escalivada. Gracias. Chacun a son tour, à son amour. Salif Keita interpretando este tema titulado, ah, mire, nos sale una palabra en francés, la différence, la diferencia. Rocky Traoré a continuación de Mali, al igual que Salif Keita, Aimer, y después de eso tenemos a las siguientes invitadas, que quede claro el género, invitadas, un montón de músicas. Señora Rokia Traoré de Mali y el tema Aimer. Aquí estábamos envueltos en risas que de momento están muy quedas, muy calladas, pero volverán las risas, no se preocupen, volverán las risas. Voy a presentar en orden de aparición, porque claro, esto es una compañía de teatro, la compañía de teatro Robinson Cecilio. Tenemos aquí a mi derecha Daniela, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Adriana. Hola, ¿qué tal? Montserrat. Hola. Sandra. Hola. Bueno, ya tenemos a las cuatro, cosa que la vez anterior, Daniela, solo eran tres. Exacto. Hoy día sí pudo venir Sandra. Sí, faltaba yo. Faltabas tú, ¿eh? Faltabas tú. ¿Y qué ocurrió aquella vez? Que no, me tenía... No... Estaba esclavizada. Está... les decía, las risas iban a volver, estabas esclavizada. Sí. Bueno, bueno, ese, me imagino que es el tipo de esclavitud moderna del siglo XXI. No quiero preguntar qué tipo de esclavitud era, pero, en fin. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy contentas con el estreno de hoy día. Hoy, porque el estreno es un reestreno. Sí, es la, ¿no?, segunda temporada. Segunda temporada de Dálmatas. Yo me recuerdo la función. Yo fui a ver la primera la segunda. Salí impresionadísimo, debo decir. Impresionado. En estado de shock. Habíamos quedado casi. Habíamos quedado en que yo no iba a revelar el desenlace. No lo he hecho hasta el día de hoy, pero hoy sí que lo voy a hacer. ¡No! ¡No! Las voy a dejar en evidencia. No. Bueno, vale. No, porque además que cada público lo va viviendo de forma diferente. Qué malo, ¿eh? Y cada función es diferente también, Antonio, puedes repetírtela. Ah, eso estaba pensando. Claro. Eso estaba pensando. Que yo me recuerdo que la vez pasada ese fue un tema que salió en la conversación. Que cada sesión es diferente porque hay mucha improvisación. Bueno, no mucha, pero parte de improvisación depende de las cosas que vayan ocurriendo. Exacto. Sí, conocemos gente que ha venido a vernos y nos ha dicho, es increíble cómo cambia una actuación de otra, es completamente diferente. Mira aquí. Porque el hilo conductor siempre es el mismo, pero claro, como vamos improvisando sobre esa estructura, pues se nos ocurren mil cosas diferentes. Y hay gente que se la ha repetido ya 4 veces. ¿En serio? 5. Tenemos club de fans ya. Bueno, entonces yo tendré que repetir una segunda. Ya, ¿no?, estás tardando, Antonio. Ya estoy tardando. Bueno. Dálmatas. Ya esto lo habíamos comentado, pero esto ya fue hace tiempo, ¿no? Mm-hmm. Esto fue en diciembre, ¿no? Esto fue en septiembre. ¿Septiembre? Sí. ¿Sí? Septiembre, octubre. ¿Sí? No, septiembre. Fue en septiembre, porque fue el estreno. Fue... Y el estreno fue el principio de septiembre. Sí, septiembre, sí. Pasa rápido el tiempo. Ay, Esta vez es en otro sitio. Sí. Ojo, la vez pasada fue en Fridonia. Exacto, Fridonia. Ahora es en el Llantiol. Bueno, en el barrio. Está cerca. Está cerquita. Está al lado. El Llantiol. Muy bonita sala, me encanta. Me imagino que la puesta en escena va a ganar muchísimo. El público, además, al estar como un poco más cómodo, que la otra era más pequeñita y hacía calor en verano. Hacía calor. Claro, hacía calor y aquí va a ser más frío. Y aquí además es un... ¿Cómo se llama? Teatro. Café teatro. Entonces tú te puedes tomar tu copa mientras ves la actuación. No, y además que la gente puede estar sentada en la silla. Sí, la otra, la otra vez no estaba mal en Fridonia. Porque no, tenía su... Pero era más underground. Exacto. O sea, entender que... Exacto, claro. Es otro concepto. Sí, es otro concepto. Aquí la presentación hoy estreno, reestreno de obra, sí. Dálmata. Será pues en una sala en la cual se hace teatro, por lo tanto, será como más... Estamos ascendiendo. Y el tope, ¿quién lo sabe, Sandra, no? El tope será el cielo, ¿no? No, el tope es Hollywood. O Broadway, ¿no? Porque Hollywood es más de cine. Sí, bueno, pues, pero quién sabe. Pero pasen por un musical. Pasen primero por Broadway y después Hollywood. Una película estaría bien, la verdad. Podríamos hablar con Tarantino. Seguro le interesa. Ya van dando pistas. Uy, si Tarantino, si se la quieren ofrecer a Tarantino, quiere decir que ya hay algo de... Tarantiniaje. Algo tarantiniano en la obra. Dálmatas significa por los colores de los perritos, de las perritas, blanco, negro, ni todo blanco ni nada es negro. También son buenos los dálmatas. Son buenos, sí. En apariencia. Son perros, pero también son perras. También son perras. Sí, pues si no hubieran perras, no hay perritos. Claro. Mira, es que la Dálmata está basada en una obra... Ponte frente al micro, si eres tan amable. Dálmata está basada en una obra que se hizo primero en Chile, que se llamaba Quiltras. Claro, y Quiltras en chileno son perras. Vale. De la calle. De la calle. Claro, perras. Callejeras. Entonces, claro, acá Quiltras tampoco podemos usar ese nombre. Porque no se entendería. No, porque además Kill Trash, perdona que te interrumpa, significa basura asesina, ¿no? Literalmente. No, porque es trash. No. Ah, trash, ah, no es trash, vale, claro. Ah, yo alucinando, digo, claro. No, no, no. Perdona, sí. Y también esta es una versión refinada de esa obra. Refinada. Claro, es un poco más elegante, más sofisticada. Los personajes son. Son más distinguidas las mujeres. Y, y las actrices, ni hablar. Son de un refinado y tienen un glamour que no me digan. Sin desmerecer a la versión chilena, que yo, por ejemplo, cuando la fui a ver y fueron las ganas que me dieron con Montserrat de hacer este proyecto, era muy interesante. Sí tenía mucho más una garra como de Kill Trash, como del. Sí, ¿no? De, más de la calle. Más de la calle, más de los fondos, más de esta miseria humana, pero también reflejada en estas mujeres, que estas también lo pueden tener, pero están más disfrazadas y han vivido en un contexto más ligero que las otras del original. Claro, es la doble cara esta, ¿no? Vale, ¿has suavizado tal vez la extracción social de los personajes? Mira. En las dos obras lo que se mantiene que son cuatro mujeres que son sobrevivientes y que hacen lo que hacen porque en el fondo no les ha quedado otro camino. Uh-huh. Y porque tienen una ambición, claro, en la vida que se ve manejada por el dinero y el poder. Y bajo ese sueño se unen y trabajan juntas en algo. Trabajan juntas en algo. Oscuro. Oscuro. ¿Dentro de marcos legales, no legales? Ilegales. Hay que definir lo que es legal primero. Me gusta. Montserrat, has dado en el clavo. Hay que definir lo que es legal, porque posiblemente lo que hagan ellas pues podría ser legal también. O sea, hombre, en la sociedad es legal, diariamente uno lo puede ver, pero está escondido. Está aquí escondido. Claramente se ven más jugadas. Es legal la cara que muestran. Ah, la cara que muestran es legal. Claro. Bien. Pero luego, por algo tienen una doble cara, porque hay algo que tienen que esconder. Uh-huh. Esconder por, digamos, por los fines. Ahí estamos. Que hay detrás de los personajes. Personajes que son cuatro mujeres en el escenario. Están prácticamente todo el tiempo las cuatro mujeres en el escenario, ¿verdad? Prácticamente. Sí. Prácticamente, ¿no? Salvo una entrada, pero bueno, están prácticamente las cuatro en el escenario. También hay parte de filmación y eso es muy bien, ¿no? Porque hay una interacción en cuanto a lo que ocurre en escena con cosas que se ven reflejadas en una pantalla. El público en general no participa. El público es público, punto. Sí, pueden venir tranquilos que no participan en nada. No los van a provocar ni nada, pero digamos, no es teatro de provocación. Se pueden poner en primera fila como siempre. No van a entrar al escenario en ningún momento, no vamos a burlarnos de ellos, no vamos a pedir voluntarios. Y si hay provocación es simplemente lo que ocurre en la imaginación de ellos. En su conciencia. Que, claro, exactamente. Sí. Es decir, ustedes a provocar no van. No. Los fines son totalmente diferentes. Bueno, la intención claramente es provocar algo en el público, pero... Evidentemente, pero no al público. Exacto. Ya, entendido. Muy bien. Hay que hacer que se muevan cosas dentro de ellos. Y se mueven, ¿eh? Se mueven, ¿eh? Eso es muy divertido. ¿Cómo el resultado de la... De la... ¿Cuál es la palabra? Estoy buscando... De la temporada. De la cual ustedes vinieron a presentar. ¿Qué tal fue? ¿Cuál sería el balance, digamos, de...? Maravilloso. ¿Ah, no, sí? De verdad, ¿eh? Sí, de verdad. Muy positivo. Sí. Tuvimos todas las funciones. Me encanta eso, categórico esto, ¿no? Sí. Simplemente. Sí. Maravilloso. Muy contentas, la verdad. Sí. Todas las funciones llenas, las funciones extras llenas. Gustó mucho. Que también, claro, también queríamos... O sea, tú haces, preparas la obra, pero hasta que no viene el público no sabes cómo funcionará. Entonces, cuando viene el público y realmente a la gente le gusta y responde bien, claro, para nosotras es lo mejor que nos puede pasar. ¿Respondió la participación del público a vuestras expectativas? Sí. Sí. Sí. O sea, también por lo mismo es que ahora estamos volviendo con una segunda temporada, sí. Si no hubiésemos tenido público, si no le hubiera gustado nuestro espectáculo, ahora no estaríamos volviendo. Claro. Por supuesto. Claro, hay mucha gente que se ha quedado porque no han podido ir, lo que sea, uh-huh. Y mucha gente nos ha seguido preguntando, ¿y cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? Queremos volver a verlo esto, porque, bueno, verlo por primera vez, incluso claro. Otra gente que va a volver a repetir, claro. Claro. Dálmatas. Está muy bien, muy bien. Muy contentas. Dálmatas. Sí, muy contentas, sí. Muy contentas. La compañía, eso, ya pueden sí. Robinson Cecilia. Es la, digamos, la compañía que... bajo cuya ala están estas cuatro mujeres que tenemos aquí en el estudio de Contrabanda FM. Hoy, recordemos, hoy estreno Sala Yantiol a las 20:30. Riereta, calle Riereta en el Raval, número 7. Código postal 08001. Joder, Dani, muy bien. Es que yo los códigos postales nunca me acuerdo de nada. No. Me cuesta acordarme del mío. Imagínate. Escuchamos un tema musical y sí. Mientras tanto seguimos con las risas y después volvemos a hablar del tema. Y de aquí un ratito podemos... Ah, no, si todavía falta tiempo, si recién van 36 minutos de programa. Mira, con Gaspar se me pasó rapidísimo. Como ustedes, el tiempo va, pero aún... Somos más aburridas. En absoluto. Pero es malo normalmente. No, lo entiende el mal. El tiempo desde que ustedes entraron aquí se detuvo. Se detuvo el tiempo. Entonces, bueno. Se detuvo el tiempo, ¿sí? Todo se paró. ¡Ey! Que están ellas. Que nada se mueva, están ellas. Dálmatas. Vamos a escuchar un tema de un grupo austriaco. Va a ser una música divertidísima. Después, cuando lo ponga, lo pondré aquí en los monitores internos para que lo puedan escuchar. ¿En Dutch? No, en inglés. It's kind of English. Rupa, el grupo se llama Rupa and the April Fishes. A pesar de que el grupo, bueno, hay una mujer austriaca, pero el grupo tiene su base actualmente ya en los Estados Unidos. Y vamos a escuchar un tema que lleva por título, mira, qué bonito, Culpa de la Luna. ¿No? Pobre Luna. Porque, con lo bonita que es. Con lo bonita que es. Pero bueno, más que es responsable de muchas cosas. Sí. De las mareas y ya está. No. Más. Pensemos como mínimo tres cosas más. Vale, ahora pensamos y luego Luna las responsable comentamos. Y las comentamos. Vale. Mañana, no sé quién soy. noche y el viento fuerte, avendo toda mi suerte. Y dime cómo puedo encontrarte. Cómo, cuando estoy perdida. La culpa de la luna, la culpa del amor, la culpa de la luna, la culpa del amor, la culpa del amor, sí. Eso era Rupa and the April Fishes, y este tema titulado Culpa de la Luna. Y mientras tanto, ustedes tendrían que... Debería haber dejado... No, claro, no hubiera atentado contra la audición del tema musical, porque podrían haber escuchado todo lo que se dijo acerca de la influencia de la Luna en los seres humanos. Sandra insiste en que, claro, como somos en gran mayoría líquido, pues claro, si afecta a las mareas, pues nos afecta a las mareas internas, ¿no? Un momento que abro micro, perdón. Sí, no, Sandra, afecta a las mareas internas. Claro, claro. No, claro, claro. Claro. Por ahí habían voces que decían que no. Pero es que es lógico, siempre se ha dicho eso, que somos 70% agua, y es verdad, yo lo corroboro, porque a mí me pasa, cada vez que hay luna llena, encima me baja la regla y es como, wow. Hoy hay luna llena, ¿no? Claro, además, ¿en serio? Es líquida, claro, entonces es líquida, pues claro. No, pero no es. Una marea, la marea roja. La marea roja. Eso es lo que llaman entonces la marea roja. Ahora entiendo. Por fin entiendo. Oye, me ha costado. ¿Cuántos años? ¿Cuántos para años? Entender, para saber entender. ¿Qué era la marea roja? Gracias, Sandra. Gracias. De res. De res. Oye, ahora sí que está equilibrado el grupo, ¿no? Porque la vez pasada, dos chilenas, una catalana. Yo me sentía sola. Porque además no, porque también eres chileno. Sí, claro. Entonces yo me sentía como catalana muy sola. Podías haber sacado la bandera y la señera. La estelada o no. La estelada. Vale. Pero ahora con Sandra se ha equiparado la cosa. Sí. Siguen estando en minoría, pero bueno. Ya. Ustedes. Las dálmatas ahora están en perfecta armonía. Ahora es 50% Chile, 50%. Y 75% Barcelona de agua. Barcelona es, o España. O Cataluña. Sí. No, sí, no, nunca no, sabemos España, cómo catalogarnos. España, no. Por favor, España. No. No. Bueno, es que yo de catalana solo tengo el nacimiento, porque mi familia no es catalana. ¿Y te parece poco? Hombre, su padre es argentino. Sí. Bueno, nadie es perfecto. Oye, que nos está escuchando Antonio, cuidado. Saludo, tío Horacio. Don Horacio, ¿cómo olvidar? Don Horacio. Horacio, ¿está escuchando? Bueno, ojo, que por parte de mi familia, claro, yo también, si es por nacer, yo solo nací allí, ¿no? Porque de mí hacia atrás no hay nadie que sea de origen chileno, ¿no? Y mi familia, es decir, mis abuelos, pasaron solo por Chile. Mi padre nació allí y ellos siguieron camino a Argentina, se establecieron en Mendoza. Así que el resto de mis tíos y después todo lo que vino después, ¿no? Tampoco eran perfectos. Tampoco. Todos argentinos. Eso se lo dice a mi padre cuando conoce a un cordobés de Argentina. Sí, ah, el cordobés, bueno, nadie es perfecto. Los porteños, generalmente los que tienen, los que se han buscado la mala imagen, desafortunadamente para el resto de los argentinos, son los porteños, pero claro, son la mayoría. Y bueno, pero y son los que se hacen escuchar y notar, sí. Y esto, ¿no? Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? También dentro de los porteños hay de todo. Hay, sí, efectivamente, sí, los hay peores. Los hay peores. Los hay peores. Por eso. No. Dálmatas. Dálmatas. Del año pasado a. Ahora febrero, porque claro, ha pasado ya medio año y más, tal vez. Sí, del primer estreno que tuvimos, que fue el 19 de julio, un martes, porque nosotros actuamos siempre los martes. La Dani es nuestra agenda. Yo soy una calculadora mental. ¿A qué hora era? ¿A qué hora? A las 21 horas. ¿Dónde? En Fridonia. puedo decir hasta la calle el número. Y el código postal. 08001. Y las coordenadas paralelo, no sé, bueno, es igual. Bueno, ¿qué ha ocurrido en torno a, digamos, los contenidos que hay en la obra? ¿Qué ha ocurrido en la vida real que podría haber afectado en algo o enriquecido en algo la obra? Bueno, yo creo que primero que la manera de trabajar de nosotras es en base a un grupo de amigas que tienen confianza, y esto se ha ido generando de verdad, y eso también se va plasmando en el escenario. O sea, nosotras nos conocimos para el proyecto. Bueno, yo con Montserrat nos conocíamos también para el proyecto, no éramos amigas de antes, y a Adriana y a la Sandra también. Entonces hemos ido generando una amistad entre nosotras, que eso también va enriqueciendo nuestra obra teatral. Claro. Es que ahora realmente nosotras cuatro somos súper amigas, no nos vemos en una, dos semanas y es como, ay, juntémonos, las echo de menos, salgamos a cenar, vamos a comer, hagamos algo. Ya es como, nos hicimos muy amigas las cuatro, y eso evidentemente enriquece nuestra obra, porque claro, al comienzo era como, tenemos que ser amigas. Y claro, podría haber pasado todo lo contrario, que en verdad no nos soportáramos entre nosotras y que entonces nuestra amistad también podría llegar a verse un poco fingida. Pero por suerte no fue ese el caso. Claro, muy esa naturalidad va plasmándose en la obra, y eso el espectador lo va ir viendo hoy día en la noche, el próximo martes, el otro martes, hasta el martes 13 de marzo. Y claro, las cosas que nos pasan cuando quedamos, cuando hablamos, cuando nos vamos por ahí, si nos da la gana las podemos integrar en mitad de la obra, ¿no? Y es como que queda muy natural, porque es algo que nos pasó de verdad, pero lo adaptamos a nuestros personajes, ¿no? Y eso es muy divertido, sí. Porque además te sorprende. Porque te ríes de verdad. Entonces de repente una suelta algo que te ha pasado a ti en realidad y claro, estás en medio de la función y te daría la risa, o sea, a mí me reiría, se reiría Adriana. Entonces lo tengo que integrar en el papel y es muy divertido. Porque sí. La obra es súper viva, porque tienes que estar muy ágil, muy alerta, muy despierta, porque enseguida te viene algo nuevo. Tiene una dinámica muy, muy alta la obra, ¿eh? Siempre están ocurriendo, sí, cosas. Y siempre con un tono de acción bastante alta la obra, Dálmatas. Algo le sigue así. Ah, claro, no sé, hay vida después de cuando se sale del teatro. Hay vida después de las, sí, Dálmatas. Mucha. A 1000 por hora estamos. Me gustó cuando Sandra dice, cuando nos vamos por ahí, dice. Por ahí. Me encantaría encontrármela un día, sí, por ahí. A ver, y yo de hombre invisible. Oye, pues estamos programando, bueno, a ver cuando lo hacemos con la Monchi, decíamos, de ir al Sidecar. Al Sidecar. Aquí está, lo tienes cerquita. Aquí a bailar. Al otro lado. A bailar. A hacer un dancing. Oye, espérate, antes que se me olvide, quería decir algo muy importante. Estará el momento importante de la tarde. Esto es Contrabanda. Contrabanda FM Barcelona, en conexión directa con la Radioneta en Valparaíso, y desde hace un par de semanas con Radio Almaina en Granada, Andalucía. Momento importante del programa. Un montón de música. Habla Montserrat. Que toda la gente que quiera ir a ver nuestra obra, no olviden hacer sus reservas en www.yantiol.com, porque si no, pueden quedarse fuera, como le ha pasado a mucha gente, y es muy triste. Y además que reservando es más barata la obra. Ah, muy bien. Que es mucha indiscreción preguntar cuánto vale la entrada para verla. No, es un precio muy razonable. O sea, crisis, hay que tener precios de crisis. Está a 10 euros y la reserva, y con reserva, 8. Y para los actores, 5 euros. Si están inscritos en la Asociación de Actores. De actores, 5 euros. La asociación. Fantástico. En la asociación. Y Antonio. Dime. Que también te queríamos dejar dos entradas dobles de regalo para los oyentes. Fantástico, muy bien. ¿Cómo se dice? Radio Escucha. Sí, que puede ser para este martes o para el próximo. O al que quieran. Hasta el martes 13. Pero hay que avisar. Martes 13. Qué valientes que son. Pero tienen que los que... confirmar. Claro, te lo dicen a ti y ya nos mandan un mail a nuestro mail de la compañía. Al mail de la compañía. Se lo mandáis a Robinson. Está por ahí en alguna parte. Robinson compañía Cecilio. Robinson Cecilio, exacto. Arrojame. Martes 13 es parte de nuestra historia de Dálmatas. Total, ¿eh? El primer estreno fue el Martes 13. Sí. Y esta temporada con la que inicia en el año 2012 termina en Martes 13. Sí. Está bien eso. A ver si es una buena fecha. Suerte, a mí me gusta. A mí me gusta. Bueno. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Yo no soy supersticioso. Porque da mala suerte. Vienes a Dálmata. Bien, de martes el martes. Nos gustan los martes, sí. Ya veo. El martes ni te cases ni te embarques. Martes. Solo anda a ver teatro. Claro, anda a Dálmata. Entonces, más que la luna, quien desinfluye es Marte, es marciana. Claro. Más bien marcianilla. De Marte. Claro. Marte. Las mujeres somos de Marte, entonces. El planeta rojo, ¿no? Ahí está. María Roja. María Roja. Está todo rojo. Seguimos. Está todo rojo. El desierto rojo. Gran película. El rojo pasión. Es lo que somos las cuatro. Pasión pura. Rojo pasión. Sí. Sí. Pues dicho esto, yo creo que si alguien tenía aún la duda entre ir o no ir a ver la obra, dicho esto. Cuando se trata de pasión, porque es algo que escasea en esta vida, ¿eh? ¿Sí? En cierto modo, por lo menos de forma visible y patente, ¿eh? Es que la sociedad reprime la pasión, esta sociedad. O la ponen en cosas que realmente no vale la pena. No, porque se puede poner pasión en apretar un gatillo, ¿entiendes? En un conflicto bélico o en maltratar a una mujer. Un policía rompiéndole la cabeza a unos manifestantes. Ellos le ponen una pasión, pero inmensa, ¿eh? Mal enfocada la pasión. Mal enfocada. Bueno, yo creo que cambiará poco a poco la sociedad. No sé, estoy empezando a tener más fe. Sí, pues no la Mira pierdo. Que no la he tenido durante muchos años de mi vida, ¿eh? No, pero con Dálmatas y Robinson Cecilio, la fe ha vuelto. Hombre, pues tengo que decirte que sí, que me ayuda mucho, ¿eh? Entrar en esta compañía, sí. Bueno, la verdad que sí. Estoy muy contenta. Martes, que hoy es martes 7 de febrero del año 2012, Sala Yantiol, en la calle Riereta, número 7. Esto en el Raval. No hay cómo perderse, ¿eh? Está paralela a la rambla del Raval. Exacto, no hay cómo perderse. Por favor, hagan sus reservas a la página web, ¿no? www.yantiol.com. Obra de teatro Dálmatas, compañía Robinson Cecilio. Vale. A ver si un día, no sé, posiblemente ya lo hablábamos la otra vez contigo, ¿no? No creo que el Robinson Cecilio se digna a venir. Se digna a venir, ¿no? Yo creo que con ustedes tiene más que suficiente, ¿no? Sí. Con vuestra presencia aquí dirá, ¿para qué? Es que él es muy feo. Además es feo. Mira, la vergüenza. Eso es nuevo, porque la vez pasada no salió el tema de si era feo o hermoso. Pero es que eso lo acaba de inventar Montserrat. Es un tío normal, pero que... Normal, yo lo encuentro guapo. Yo también, yo lo encuentro muy atractivo. Bueno, yo está normal, bien. Yo tampoco. Bueno, vale. Sobre gusto no hay nada escrito. Nada escrito. Pero bueno, tampoco le gusta todo el tema este de la propaganda, la publicidad. Él prefiere mantenerse... Está bien. Él le gusta... No, además con aquí, perdona. Le gusta su esquina, donde él vive. Bueno, sus cuatro paredes. Dominar su territorio. Perfecto. Ahí vive. Muy bien. Y lo hace bien, ¿eh? Lo hace bien, además. Es el rey. ¿Qué les parece? Escuchamos un tema musical y llamamos al invitado que tenemos allí fuera para que se... Claro, el cantautor. Al cantautor. Ya nos ha tocado una canción, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Lo llamamos para que se incorpore al... Vale. A la charla. Venga. ¿Ha quedado un poquito de vino para él? Sí, perfecto. No, es igual, si no le damos, que queda, por Dios, le damos, no, le damos, no la vamos a beber. Le damos agua. Le damos agua. ¿Qué podemos escuchar? Mira, un grupo belga, ya que antes hablábamos en francés. Vive la fête, así se llama el grupo. Y la canción es Amour physique. El amor físico, mira, no está mal. Hablábamos de pasión. ¿Tiene que ver la pasión con lo físico? Afecta a veces. Ya, pero no necesariamente, ¿no? No. Bueno, ¿no? Es que como nos expresamos con lo físico, pues... Bueno, es un gran tema. En este momento no tengo la claridad. No tienes la claridad. Muy bien, pues amor físico, el grupo Vive la Fête de Bélgica. Un montón de músicas. Un montón de música los días martes. De 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, los martes a partir de las 22 horas. Bueno, estamos preparando el reproductor, pero se ve que justamente este tema, como es el último, no lo quiere tocar. No le apasiona. No le apasiona lo suficiente. Por lo tanto, vamos a cambiar. Como siempre, uno está preparado. Está preparado para todo. Tenemos aquí, y mira, también es una voz femenina. ¿Quién lleva la voz cantante en este grupo? Alison Krauss y la Union Station. Un número del 1 al 11. 7. Ajá. On the outside, looking in. Está bien eso, ¿eh? Oyes. ¿No? Desde fuera, mirando hacia adentro. ¡Vale! Escuchamos un tema de este álbum de Alison Krauss y la Union Station. Escuchamos el número 7 a pedido de Adriana. El número 7 se llamaba On the Outside Looking In. Claro, espérate que está apagado el micro. Ahora sí, dime. Porque hoy es día 7. Ah, muy bien. Dálmatas. Como ya tenemos a Ricardo aquí en la mesa, le vamos a poner los micros, pero antes vamos a escuchar otro tema, si lo podemos hacer con toda tranquilidad. Otra lección del 1 al 11, que no sea el 7. El 13. Ah, no, sí, pero quería decir 3 más 1, 4. El 4. Ok. Bien. Para Colomba. Lay my burden down, Alison Krauss y la Union Station. No, pero iba. Era Lay My Burden Down, la señora Alison Krauss y Union Station. Un montón de músicas. Bueno, ahora la familia sigue creciendo y ya tenemos a las cuatro integrantes de Dálmatas en la mesa. Siguen allí. Les abro los micros. No se han ido, no se ha ido ninguna, ¿no? Ah, aquí estamos. Siguen ahí. Dando guerra. tenemos... Ah, alguien ha escuchado por ahí una guitarra. La incorporación de nuestro tercer invitado de la tarde. Es decir, tercer grupo, porque usted era 54, sería el primero uno, 4-5, sexto. Vale. Geosónica. Y que nos expliquen, ¿no? Ustedes antes hablaban con él, es un cantautor, lo tenemos aquí con su guitarra. Seguro que saben más de él, a lo mejor durante el tiempo que estaban con él en la sala de contrabanda. Bueno, yo lo único que sé es que ya he tenido dos discos grabados. Ajá. En Chile con un grupo de música, pero que se ha venido aquí solo. Y hace poquito que llegó. Sí. Sí, vengo recién llegando. Hoy día en la mañana. ¿Recién? ¿Y, no, de, ¿y de dónde? ¿En serio? ¿De dónde? ¿Tienes jet lag? De Madrid. ¿De Madrid? A ver, señores, interésense por él. ¿Tienes jet lag? ¿Estás de jet lag ahora todavía? I don't know. Ay, es que... a mí es que... entender chileno. A mí me afecta muchísimo el jet lag. ¿Sí? ¿Pero cuándo llegaste a Madrid? Hace como 4 días. ¡Ah! Entonces... pensé que pensábamos, como lo habías dicho, que pensábamos que, sí, claro, que venía directamente. Primero, que aproveché de conocer Madrid 4 días y aproveché de tocar el domingo, toqué en una sala que se llama Caldero de Cobre. Caldero de Cobre. Cerca de Manzanares. Ya. ¿Y qué tal? Piola. Es un teatro chiquitito, va 10 para 30 personas. Uh-huh. Y podrían ir las chicas también a actuar. Muy bueno. No, Madrid es un objetivo. Sí. Y nada, fueron como 10 personas, los españoles que me vieron. Muy buena onda. Simpático. ¿Es tu primera visita al sí, viejo mundo? Sí, primera gira que estoy haciendo por España. Voy a ir a París, vine a Barcelona una semana. Uh-huh. Así que ha sido de a poquito empezar como a liar pequeños contactos para empezar a volver más y empezar a salir de Chile y a tocar. Tú tienes dos discos. Claro, publicados primero a la fecha. Extrapolar, que era un disco uh-huh. folk con mezcla de electrónica. Uh-huh. Y el segundo, que es más rock pop, que se llama Influjo, que es como una evolución mucho más del trabajo. Influjos. Sí, bueno, Influjo es un hexagrama de Lichi. Vale. ¿Distribución de estos discos aquí en Cataluña, en el Estado español? Bueno, el primero tuvo un sello en Santiago que se llama Bitlop y ahora estoy independiente. Independiente. ¿Y cómo te las arreglas para distribuirlos? Porque claro, si no los distribuyes, bueno, tuvimos tiraje, la gente cómo te conoce aquí. Bueno, el segundo disco, como tenía ya, tenía que salir rápido de Chile, tenía que tocar, tiré la opción de que lo bajen. Ah. Que lo descarguen gratis. Ah, mira qué bien. Lo pueden descargar de mis cuentas. Cálmate, tomen nota. ¿Dónde se puede descargar? Desde mis cuentas de Facebook pueden llegar a un link: Facebook Geosónica, soundcloud.com/Geosónica. Bueno, y todas las cuentas: Twitter, Geosónica. Estás en todas partes, en todas las plataformas. Geosónica. Hablando de plataformas digitales, Dálmatas tiene Facebook, sí que tiene, ¿no? Tiene la página de Facebook, Compañía Robinson Cecilio, para que pongan que les gusta y se podrán enterar de todos nuestros proyectos como Dálmatas. Y también tenemos nuestro futuro proyecto como compañía. Mm. Así que ahí es la... Pero también opción. Tenemos un blog que es WordPress Robinson. Ajá. Cecilio. ¡Pucha! ¿Sí? No me lo sé, pero Robinson Cecilio sale todo. Vale. Geosónica, ¿cuánto tiempo que estás tú en el tema de la música? Tocando con mi proyecto solista, más o menos del junio del 2008. Lo que pasa es que en Chile hay unas salas que se llaman las SCD, no sé si las publican las chilenas. Sí, por supuesto. Que es como una plataforma bien conocida, que como tocar en la Sala Sol, ponte tú en Madrid, creo yo, comparando, como que no conozco mucho. Y ahí empezó como mi cuento, como que mi primera tocar. Y de ahí empecé a tocar en Santiago, en regiones, en el sur. Yo soy del sur, ni siquiera soy de la capital. ¿De qué zona eres? ¿De qué parte eres? Sur de Chile, más o menos Osorno, Valdivia, por ahí. Puerto Montt, décima región. ¿De dónde? Región. ¿De qué pueblo? Osorno. ¿Osorno? Está el toro ahí. Bien. Así que feliz de haber venido. Así que vamos a ver. Hoy día es mi primera tocata aquí en Barcelona, en un bar que se llama Macondo, a las 10, es gratis, con un catalán que se llama Vicente Calatayud, que vamos a compartir escenario ahí. Bueno, entonces. Así que todos invitados. Excelente, entonces, noche para hoy día, a las 8:30, sí, Dálmata, que dura hasta las 9:30, y luego se van a ver. Por supuesto. De hecho, yo voy a ir al teatro y de ahí me la llevo a las chiquillas. Tú vas a ir, va a ir a Vamos. Perfecto, y después me la llevo a todas. Todos nos vamos para allá. ¿Dónde es Macondo? El productor, el manager. Está por ahí, lo tiene. Después se los decimos. Es que Macondo era el pueblo de 100 años de soledad. Exacto, ¿no? Sí, claro. Macondo. Bueno, después de aquí a nada les damos la dirección. No se preocupen, tenemos tiempo todavía. Sí, tenemos una gira por Barcelona, seis. Un chileno que llegó recién, así que queremos conocer a la gente de acá, qué es lo que piensa, cuáles son las músicas que están aquí. Que... ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en Barcelona? Aquí una semana. Una semana. Así que quiero aprovechar. Bueno. Sin dormir. Aquí ya todavía. Bueno, vamos, lo tenemos aquí con la guitarra, pero antes vamos a escuchar un tema del disco. ¿Qué te parece? Tengo aquí programado un tema que se llama Fuego, Casas y Recuerdos. A ver, ¿esto qué es? Cuéntame, ¿qué es esto? Bueno, lo que pasa es que me tuve un imaginario en una casa antigua. Uh-huh. Como que me imaginé tristemente cómo las familias se separaban. Uh-huh. Y ahí nació esta canción. Vale, la escuchamos. Esta es del segundo disco. Sí, vale. Del disco que venimos a mostrar. Perfecto. Un disco al año, una gira por España. Muy bien. Vamos a escuchar este tema y después damos el resto de los datos. Fuego. Se quemaron nuestras hojas de recuerdos. Casa, nuestra casa estaba llena de presencias. Sombras, nuestra sombra en la parrilla de humo y viento. Fotos se me adhieren a los pies de tus momentos. Estaba llena de recuerdos. Perros que ladraban cuando llegaste de noche. Playa, vacaciones en las aguas de mi mente. Cenas, sería todo mi cariño. Ah, ah. Vacío en la ciudad y el teléfono no para de soñar y el cuarzo que se mueve en dos y las sombras que se casa estaba llena de tu ausencia. Sombras, la parrilla de novelas de las 20. Fotos, se me olvida tu reflejo de las noches. Fuego, se quemaron nuestras hojas de recuerdos, quemaron nuestras hojas de recuerdos. Un, dos, tres, y... Vacío en la ciudad y el teléfono no para de soñar y el cuarzo que se mueve en dos y las sombras que se la ilusión. Fuego, Casas y Recuerdos. Geosónica. Ahora sí que ya tenemos la fecha de compañero, lo tenemos ahí, despierto. Sí, señor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Antonio. Acércate al micro. Muchas gracias, Antonio. No, de nada, hombre, ya te estaba echando de menos, hacía tiempo que no aparecías por aquí. Sí, andamos por ahí haciendo gestiones culturales. Terrorismo cultural. Terrorismo cultural. Bueno, Macondo, quedábamos. Sí, quedaba pendiente de decir dónde está. Sí, Geosónica se presenta hoy en el bar Macondo, que queda en calle Conca número 21, uh-huh, en metro Camp del Arpa. Camp del Arpa. Vale. Exacto. También Geosónica tiene el miércoles 8 de febrero, junto a Lidia V, uh-huh, ¿vale? En el Cara B. Cara B. Claro, vale. El Cara B. Está en la calle Torrent de Flores, en Gracia. En Gracia. En Joanic, Metro Joanic. Metro Joanic. ¿Vale? Luego el jueves 9, también Geosónica está junto a los tripulantes de. No, es solo. ¿Ah, solo? Solito. Solo. Ah, sí. Vale, yo tenía una información, claro, aquí entonces errónea. Perdón. Perdonado. ¿Vale? Lo perdonamos. Sí. La diferencia es que no todos los shows de los demás bares van a ser como mucho más fuertes y el de Astro va a ser como mucho más íntimo. Claro, una pregunta antes que sigas. ¿Cuál será el formato de los shows? Van a ser acústicos, como cantautor. Ah, como cantautor, como ahora, con tu guitarra. Ya, perfecto. Claro. Puedes seguir. Y en el Astrolabi. En calle Martínez de la Rosa, número 14, en Gracia. En Gracia también. ¿Vale? Y finalizando, digamos, de momento. El gran cierre es Barcelona, el día sábado. ¿Vale? En el Café de las Delicias, en el siglo de músicos independientes de metacultura.info. Chica, ahí podríamos quedar. Gran aporte. Ahí podríamos quedar todas. ¿Qué les parece? Llega mi madre, porque llega mi madre. Llega tu madre, pues. Están todos cordialmente invitados y también avisar que empieza la segunda temporada de Dálmatas, ¿eh? Sí. Que también estamos haciendo algo de promoción en metacultura.info. Hoy, martes 7, sí señor. Metacultura. 20-30 horas. Teatro Jean Tiol. Terrorismo cultural. Exacto. Estos chilenos, ¿vale? Siempre haciendo terrorismo. Estos chilenos siempre haciendo terrorismo. La sección catalana de Dálmata, pues ya lo saben, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Ya lo saben. Ya lo integrando saben. Poco a poco. Ha ido a Chile incluso, imagínate. Ya habla chileno. ¿Sí? ¿En serio? ¿Y cómo nos vimos allá? ¿Por qué no me buscaste? Presumido. Llegó ahora. Bueno, vamos a escuchar posiblemente una versión en directo de Geosónica. Claro, ¿qué no? ¿Qué podríamos escuchar? Bueno, voy a adelantar algo del tercer disco. ¿Algo del tercer disco? Sí, que estoy. Tomen nota, por favor. Y la canción se llama Un Cuento. El disco se va a llamar Europa. Me voy a contar como mis anécdotas de esta gira. Muy bien. Ya, bueno, el tema se llama Un Cuento. Vamos. En el cuento de este bosque no hay árbol caído. Todo lo que canta es lo que no tiene sonidos. Lo único que se embriaga es un pájaro escrito, que a veces nos cuenta sobre un café perdido. Y tiene sentido, no tiene sonidos. Y tiene sentido, no tiene sonido. Dentro de sus sueños un orador descrito, que a veces me lee todo, tenga o no su sentido. Lo que nunca tuvo puede que estaba escrito. Y si a veces viaja se alimenta con un sonido. Y tiene sentido, no tiene sonido. Tiene sentido, no tiene sonidos. La belleza de este bosque en un solo camino. tiene residencia en un parque perdido, ¿no? Todo lo que hay en un fin tan transcrito. Tiene pasaporte de un jardín tan querido, como esos que hay acá en Barcelona. Y tiene sentido, no tiene sonidos. Y tiene sentido, no, no tiene sonidos. El agua que cae también se evapora. Tendrán con su abrazo en la próxima lluvia letras de sus libros, por favor ya no lloren. Tendrán de su tinta un gran beso en la frente. Y tiene sentido, no tiene sonido. Y tiene sentido, no tiene sonidos. Y tiene sentidos, no tiene sonidos. Un, dos, tres, ¡eh! Ahí está. El agua que cae, la belleza de este bosque. Dentro de sus sueños, en el cuento de este bosque. ¡Bravo! Será Geosónica. Salud con vinito tinto. Bueno, tendría que haber traído dos botellas, como mínimo. Vino de acá, súper rico. Como mínimo. Geosónica, un cuento en estrictísimo directo desde el estudio de Contrabanda FM de lo que será su próximo disco, Europa. Está bien esa, ¿eh? Además viene un invierno que necesita mucha ropa, además, ¿no? Sí, bueno, claro, esperamos sí. Venir en una mejor época. Creo que hay más movida, creo, en verano, ¿no? Más música. Sí, ¿no? Sí, bastante más movida. Además, las dálmatas en verano descansan, ¿no? ¡No! ¡No! Otra... El verano pasado no descansaron. Bueno, hombre, julio sí. Tuvimos la primera. Bueno, agosto sí, porque en Barcelona. Se para. Claro. Y en julio de este año. Se viene. El próximo proyecto. ¿En serio? Sí. Las dálmatas quedan de momento. No. Siguen. Dálmatas es por otro lado. Se abre otro camino. Somos unas máquinas de hacer teatro. ¿Se puede adelantar algo, no? El nombre. El nombre, vale. Familia prohibida. Familia prohibida. Cuando vayamos a Inglaterra, se nos agregan dos chicos. Sí. Se agregan dos chicos. Sí. Así que será familia prohibida. 4x2. ¿No? 4 chicas, 2 chicos. Bueno, sí. Algo de prohibido tiene. Prohibido. Si algo decirle de mi música para que ocupen su obra, bienvenida. Claro, gracias. Tomo nota, familia prohibida. Sí, próximo proyecto de compañía Robinson Cecilio. Vale. ¿O Cecilio? O Cecilio, como julio. Vosotros queráis. Julio de este año, ¿no? Sí. Cecilio. Bueno, de eso ya hablamos, ¿no? Adriana, Dore, Cecilio. Sí, claro, Cecilio. Yo decía Robinson Cecilio. No. Pero... Ya a estas alturas ya no. O sigue. Ya no. ¿Ya no qué? Ya no lo dices. Sí, lo digo. Ah, ¿tú sigues? Sí. En los malos hábitos. Bueno. Pero me tinca igual. ¿Te tinca? ¿Cachai? Qué guay. ¿Cachai? Pero el primer día que me conoció me decía, es que a ti no te entiendo nada porque habla muy chilena. Y le dije, espérate que cuando conozcas a alguien que realmente hable como chileno, o sea, que viva allá. Que acabe de llegar. Rápidamente, cuando fue a Chile, claro, como está y no entendía nada. ¿Cuánto estuviste en Chile? Estuve un mes. ¿Cuándo fue eso? Estuve, pues, del 22 de diciembre al 22 de enero. ¿Ahora? Ahora. Ah, ¿ahora? Sí, recién ahora. Sí, sí. Mira, está morena. Estoy morena. Bueno. Porque tengo el sol. Yo soy muy blanca, pero tengo color. Qué mala. Tiene envidia. Bueno, envidia. Pero que no es envidia, verano. Pero es que no está morena. Siguen diciendo que está morena y no está morena. Tengo color. ¿Cómo va a estar? Tengo color. Bueno. Y me gustó mucho Chile. ¿Te gustó, no? Sí. Bueno. Geosónica. Ya, mira. Para la próxima, ¿no? Sí, oye, ahora te iba a invitar a Chile. Sí, oye, no, no está mal. Llegas aquí a Barcelona el primer día. De visita primera vez a Contrabanda FM y te veo estupendamente acompañado, ¿eh? Por supuesto. Un por placer conocer gente de acá. Lo da por descontado el acto. Welcome to Barcelona. Podíamos cantar. Bienvenido a Barcelona. Por ahí. Eso me gustó más. Bienvenido a Barcelona. Exacto, bienvenido a Barcelona. Catalán. Estás a casa teva. Perfecto. Casa Meva es Casa Teva. Casa Meva es Casa Teva. Y donde caben tres. ¿Cómo era? Donde caben dos caben eso, eso. Ya se está liando. Ya se está liando. Ya. La que se lía, por si acaso, es Sandra, para que sepa. Que quede claro, que no se confunda con Adriana, la sección local de las dálmatas. Geosónica, ¿qué les parece a ustedes? Él quiere que lo llamen pues por el nombre artístico, ¿no? Por el nombre de Madrid. ¿Puedo llamarte Geo? Ah, no, que eso es policía. No. Claro, los geos. Sony. No, tampoco, eso es una multinacional. Ese es su nombre. Claro. Geosónica. Pero es que hay una tendencia en el mundo entero a reducir los nombres largos. Sí, no, pero Geosónica no está bien, Geosónica. Bueno, ya me dicen Geo o Ricardo. La gente claro. Que, es que Geo, Geo es policía. Aquí. Sí, los geos. Los geos. Sí, era porque era género. No. Me tenía que ver, pero es la abreviatura de la abreviación de algo, no me recuerdo. Chile, ¿cómo está el panorama musical allí actualmente? Bueno, hubo como un despertar súper interesante de la canción de autor, como en los últimos dos años, después que hubo como mucha banda de pop rock, qué sé yo. Bueno, la industria más o menos en Chile ya muere en los años 90. Muere en los años 90, la industria discográfica. Sí, ahora hay industria independiente chiquitita. Bueno, hay como cuatro sellos que como que mueven el país. Uh-huh. Y de ahí vienen otros sellos como más periféricos, que yo estuve en uno de esos. Yeah. Y eso es lo que está pasando en Chile. Pero el nivel de Chile es bueno musicalmente, hay muchos compositores, hay mucha gente haciendo música, pero todavía falta un poco más, qué sé yo, de infraestructura o quizás un pequeño plus cultural de la gente. ¿Pero tú crees que alguna vez llegará a verlo, especialmente con el régimen que tenemos actualmente allí? ¿Ahí? Ah. Dedicado de lleno y de todo corazón a la cultura y a promoverla. Claro, y que van sacando en la educación el tema música, claro. Artes plásticas. Bueno, yo estudié esa carrera. Aparte de lo que hago, estudié pedagogía en música. Pedagogía y música. Para hacer clases en colegio, los niños y eso. Ah, puedes dar. ¿Lo has ejercido alguna vez de profesor? Poquito, más toco que... Poquito. Tú, a Tomás González, que pasó por aquí el año lo pasado. Lo ubico de nombre. De la lo escena, ubica de nombre. Cuando ya empezó como ese tema, el tema de la música a través de las redes sociales, ¿ya? Salieron un montón de nombres. Entre ellos ya nos visitó antes Tomás González. Porque estuvo por aquí, también estos terroristas de Metacultura lo hicieron la promoción. Y muy bien, y también es una de las voces que están surgiendo, me imagino, en la última década en Chile. Sí, pues. Tú, claro, ahora te vemos en formato acústico, pero bueno, de vuelta de esta gira quiero lanzar el disco con banda. Con y ahí banda. Quiero sacar discos físicos. Discos físicos. Y ya con banda. ¿Qué formación tiene la banda? Bueno, el disco, si lo escuchas completo, lo bajas en internet, tiene desde arreglos de bronce, saxo, uh-huh. Trombones, batería, bajo, guitarra, uh-huh. Coro. Como pueden ser hasta 19 músicos en escena. Ya. Yeah. Compuestos por mí, escrito todo, hecho todo por ti. La letra y todo. Los arreglos también, todo. Bien, bien, bien. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos el disco, el tema París que había mencionado antes? Sí. O en lo directo, tocamos en vivo. O lo, sí, que. Gran valor que hagas, hombre. Ya que está aquí, ¿no? Dicho, ¿no? Claro. ¿No? Lo escuchamos. Pero ya. Podemos mostrar a la gente cómo suena y cómo podría sonar hoy día. Las dos diferencias. Ah, ponemos. Vale, lo ponemos el. Claro, el y de ahí lo tocamos. Perfecto. Buena idea. Vamos a buscarlo. Lo tenemos puesto aquí en el reproductor. Te podemos hacer coros si necesitas. La. Sí. Sí, sí. Cuando la cantemos, sí. Vale. Mamá. Mamá. Y París, mamá. Porque. Escúchala, pues. Entre todos le sacamos como la idea. Cada uno puede decir ahí esto va. Es esto. Vale. ¿No? París. París no me importaba nada. apenas la deseaba. Ah, París no me gustaba nada, apenas me acordaba. Ah, París se revolcó en la mesa, ella sí lloraba. Ah, sus luces, cuadros y cabezas no nos perdonaba. ¿Quién no quisiera estar en la Torre de París? ¿Quién no quisiera estar en la Torre de París? ¿Quién no quisiera estar en la Torre de París? ¿Quién no quisiera estar en la Torre de París? París se refugió en un closet, ella me miraba. París tenía en su cabeza, yo no adivinaba. Errores, culpas y reproches, no sé a quién amaba. París no me importaba nada, ella cargoseaba. París se refugió en un closet, ella me miraba. Ya vamos. París tenía en su cabeza, yo no adivinaba. Errores, culpas y reproches, no sé a quién amaba. ¿Quién no quisiera estar en la Torre de París? ¿Quién no quisiera estar en la Torre de París? ¿Quién no quisiera estar en la Torre de París? París no me importaba nada. París no me importaba nada. París no me importaba nada. Oh, París no me importaba nada. Oh, París no me importaba nada. Oh, París. Oh, París. Apenas la deseaba. Ahí va. Yeah. Bueno, lo que está claro es que París no le importaba nada. Ahora que va a ir clarísimo. A París, puede ser que le importe. O por eso, bueno, por eso vino a Barcelona. Pero va a ir a París también. A ver, sí, esa no la cantes en París, ¿eh? No, si ya se la toqué a una parisina. Con lo que son los gabachos. Pero, ¿una parisina dónde se la cantaste? ¿Aquí o en París? Ah. Chiloé es una isla que queda en el sur de, de Chile. Bueno. Esto va a salir por ahí esta noche en la obra. ¿Alguien va a decir algo? Y alguna va a decir... No le importaba nada. Bueno, Dálmatas, esta noche, Yantiol a las 20:30 horas. Calle Riereta, número 7. Número 7. Se puede reservar. 08001. Se puede reservar ahora ya en www.yantiol.com. Exactamente. Chicas, les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan venido. Mucha mierda, como se dice en el mundo del teatro. Hoy no creo que vaya, pero el próximo martes es muy posible. Resulta que hoy, justo, bueno, depende, porque a mediodía, una cosa así, prom, suena el timbre, voy allí a ver quién es, pensé que era el cartero. No, me dice, hola, mira, soy Alejandro Sotomayor, un amigo chileno que vive en Puerto Varas, que sabía que iba a venir, pero no sabía cuándo. Se presentó así. Y esta noche está un par de días aquí, se va, no sé a dónde, a Madrid, creo, todo lo contrario de aquí el compañero, pero después, bueno, anda por aquí por una cosa de trabajo. Él es profesor en una universidad allí en el sur. Entonces habíamos quedado con él esta tarde. No sé qué vamos a hacer. Si tiene tiempo, digamos, porque no sé a qué horas tiene que tomar el tren o no sé qué. Si tiene tiempo, vamos los dos. Si no, voy el próximo martes, a la Altra de Marx. ¿Ok? Y una cosa, recordar a las personas que están escuchando el programa que hay dos entradas dobles de regalo. Exacto, claro. Que escriban al mail robinsoncecilio@gmail.com, que son los oyentes de Radio Contrabanda. Que digan, que han escuchado el programa. Perfecto. Querida Dálmatas. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Gracias. Volveremos. Nos hemos reído mucho, como tiene que ser. Sí. Daniela, Adriana, Montserrat, Sandra, mucha mierda. Muchas gracias. Vale. Suena feo, la gente que no sabe de qué va esto. Mierda. No, pero todo el mundo lo sabe ya. Pero la gente ya extendido. Sabe, ¿no? Y mucha mierda también para Geosónico, que le vaya muy bien aquí en su vida. Perfecto. Gracias. Muchos saludos también a todos los bebés nacidos. Abrazo para todos. Nos quedamos con Geosónica en el estudio. Vamos a hacer una cosa, un segundo, voy a poner un tema, así entonces no... ¿Qué podemos escuchar? Voy a elegir yo. Mira, antes hablábamos de número 13. No, a nuestra luna, antes que hablábamos de luna. ¿Vale? Y nos gustó el tema de la luna, ¿vale? Geosónica, nuestra luna. Nuestra luna tiene su corazón. Nuestra luna tiene su sabor. Escribe con su clamor. Es el destino, es la sal de los dos. Es el destino, el azar de los dos. Y son las líneas virtuales que separan desde Ecuador. Y son las vidas que separan desde Ecuador. No sabes quién soy yo. Yo no sé quién eres tú. Es el destino, el azar de los dos. Y son las líneas que separan desde Ecuador. Nuestra luna tiene su color. Nuestra luna tiene su calor. Nuestra luna escribe con su dolor. Es el destino, es la sal. Ecuador. Y son las vidas que separan de Ecuador. Tú no sabes quién soy yo. Yo no sé quién eres tú. La sal de los dos es el destino, el azar de los dos, y son las líneas que separan desde Ecuador, y son las vidas que separan desde Ecuador. Nuestra luna. Esto es Geosónica. Nuestra luna. ¿De dónde viene la inspiración para este tema, Nuestra luna? Conocí a una chica ecuatoriana un tiempo, compartí algo con ella y de ahí. Y eso ya pasó. Entonces, algo personal. Ah, vale. Perfecto. Es algo total y absolutamente personal. Pero bueno. Pero se comparte la obra. Esto me da una pista o me da pie para otra pregunta. Los temas o la mayor parte de los temas o hasta dónde hay, digamos, producto de tus propias vivencias en lo que escribes. Mucho, yo creo que si hago esto o hago música es por lo que yo vivo más que nada. Y de fondo están los mensajes quizás mucho más social o subliminalmente hacia otros temas, pero básicamente es de la cosa viene de parte mía. Uh-huh. Aparte de bueno, tú has mencionado un tema crucial que normalmente al cantautor, por lo menos en épocas pasadas, se le asociaba con el tema social también. Se ve reflejada en hay harto de amor, creo que yo, aquí, bueno, siempre se ha conocido al, ¿cómo se llama? A Serrat, siempre sí, como los clásicos Serrat, de acá sí. De Barcelona hacia afuera, hacia Chile también. No todo lo que ellos también han hecho respetuosamente era social, claro, por había supuesto, mucho claro. De ellos también sí. ¿Ha cambiado el papel del cantautor en la sociedad? ¿Con el paso del tiempo y con los cambios de los regímenes políticos? Claro, depende, porque cada uno tiene su sello personal, que es lo que yo que trato de innovar. De alguna forma hago canción de autor, pero de alguna forma hago innovación. Hay gente mucho más clásica ligada al tema, mucho más de trova, mucho más del arpegio, mucho más... por lo menos en Latinoamérica esa cosa como del Silvio Rodríguez, qué sé yo. Yeah. Y también están los cantautores con influencia mucho española de Serrat o de Sabina. Yeah. Y bueno, también está la libertad de gente que sí hace buena música social y política, y otros que pierde el sentido estético. Vale. Solamente por el hecho de hacer arte. Uh-huh. Y busca nuevas vías, ¿no? Claro. Tercer disco en el cual tú ya estás trabajando. Yo tengo un par de temas ahí en medio, que ya mostré uno, abrí un adelanto ahí. Está bien. Tú eres de esos creadores que están constantemente creando, siempre hay una libreta a mano, un bolígrafo para ir tomando apuntes. ¿O eres de decir, me siento a escribir? Me llega la inspiración. Te llega la inspiración. Si llega hay que darle hasta que buscar un resultado. Bien. recordemos las fechas de los conciertos, de vamos. Los conciertos de Geosónica en Barcelona. Tenemos ahí a nuestro amigo, al productor. El hoy martes 7 de febrero, ¿vale? A las 22 horas, en el bar Macondo, ¿vale? Esto calle, queda en calle Conca número 21, en metro Camdel Arpa, vale. Línea Lila, si no me equivoco. Línea Lila, creo que sí. No he estado nunca en ese sitio. Luego, el miércoles 8, en el Cara B, ¿vale? Ojo que... puede ser o a las 9 o después del partido. Sí, eso lo pueden... ¿Esto cuándo es? ¿Mañana? Mañana. Ah, claro que mañana hay fútbol. Exacto, entonces... yo creo que será después del partido, ¿eh? Puede ser después o puede ser antes porque ha pasado que sea... antes. Sí. Ah, pero bueno, lo aclararemos esta tarde seguramente y la información la pueden ver detallada en la página de Metacultura. En Facebook. En Facebook y también en la página web www.metacultura.info. Perfecto. En el apartado que le tenemos para nuestro amigo aquí de Geosónica, ¿vale? El jueves en el Astrolabi, ¿vale? Va seguro ahí. Ahí va seguro. Que esto queda en calle Martínez de la Rosa número 14 en el barrio de Gracia, también, en el metro Diagonal. Diagonal. ¿Vale? Sí. A las 10 de la noche, 22 horas. Y por último, cerrando el siglo, en el Café de las Delicias el día sábado. ¿Vale? Sábado 11 de febrero a las 22 horas en el Café de las Delicias también, Geosónica de alguna manera. Y también tengo, cerrando un poco Barcelona, y también tengo una invitada de acá, cantautora Patricia se llama. El sábado ha tocado en varios lugares, así que... En el Café de las Delicias. Sí, va a estar con Patricia, sí. Oye, una cosa, ¿discos? ¿Ha traído discos para vender en el sitio de los conciertos, mira, o no? Paradójicamente me quedaba del primer tiraje del sello que tuve, me quedaban unos poquitos perdidos, ya. Y eso los recuperé y los traje. Vale, pero solamente hay traigo Extrapolar, que es el primero. Vale. No traje Influjo porque todavía no saco disco. Pero todavía. Lo pueden descargar gratis. Esa es la apuesta, o sea, bájate el disco gratis, pero anda al concierto. Claro, lógico, de eso se trata, ¿no? Y se lo pueden bajar de tu página web. Sí, me agregan a Facebook, Geosónica, Twitter, Geosónica, www.soundcloud.com/Geosónica, myspace.com/Geosónica1, y de alguna forma pueden llegar, y harto Google, hay harta información, coloquen Geosónica en Google y va a estar toda la información. Perfecto, así que de alguna forma u otra, de alguna Google... se llega a los discos, se llega a todo. Perfecto, si ponen en Google Geosónica, de alguna forma... 11.000 links de 2 años de trabajo, más o menos. ¿En serio? 11.000. Más o menos. ¡Wow! Notas de prensa que han salido en España ya van como 3 medios, Chatarra, Metacultura, sí. Eso, otro día salió La Nación en Chile. Eso está muy bien, eso es... Como dejar un registro. Eso, exacto, eso es trabajar, ¿eh? Eso es trabajar. Eso. Bueno, el tiempo pasa. No, bueno, es oro, para quien no. Bueno, también, si hay alguien por ahí, algún gestor cultural, algún productor, alguna radio, algún sello que le pueda interesar lo que yo hago, estoy súper abierto a cualquier propuesta, así que escriban ahí, geosónica@gmail.com. Perfecto. No, eso del tiempo es oro, no, pero como en la radio tenemos pues nuestra claro. programación, después hay otros compañeros que vienen a partir de las 6:30. Decía... ¿Qué te parece escuchar otro tema en directo? ¿Te parece bien ofrecernos otro temita? ¿Está ahí cerrando, dice usted? Casi, porque mira, Sony 49. Bueno, vamos a hacer una canción. Más o menos, una más y llegamos prácticamente al final, sí. Vamos a hacer para despedirnos, claro. Sí. Vamos a hacer una canción más íntima. Bueno, el disco tiene como 2 canciones más lentitas, ya mucho más íntima. Este, ¿de cuál de los discos te refieres? Influjo. De Influjo. Estamos solamente, estas giras para mostrar para el segundo mostrar ya. El segundo, Influjo directamente. Claro, del primero seguramente haremos una sola para recordar o para que conozcan la gente que no me conoció de antes. Bueno, el tema se llama Vidas Paralelas, que es como una balada, pero como que le gusta mucho por el tema de la letra, más que nada. ¿Ya? Vidas Paralelas para... el programa un mon de músicas. Si nos encerramos en un cuadrado, a que tienes miedo, a que construyamos hoy. Si los domingos tal vez salga en la radio contra vidas paralelas. Vidas paralelas son nuestra luz. Dame nuestra luz, dame nuestra luz. Vidas paralelas. Vidas paralelas son nuestra luz. Dame nuestra luz, dame nuestra luz. Vidas paralelas. Vidas paralelas son nuestra luz. Si la exploración potencial de base positiva, yo pienso lo mismo, desde aquel día. Si la base fraccionaria de nuestros días, los números neutros, vidas paralelas son nuestra luz. Dame nuestra luz, dame nuestra luz. Vidas paralelas son nuestra luz. No sé cómo se suman estas historias, si los positivos fueran negativos, si nos cruzamos en la calle, si los negativos fueran positivos. Dame nuestra luz, dame nuestra luz. Vidas paralelas son nuestra luz. Dame nuestra luz, dame nuestra luz. Vidas paralelas son nuestra luz. Dame nuestra luz, dame nuestra luz. Vidas paralelas. Vidas paralelas son nuestra luz. Vidas paralelas, Geosónica. Aplaudimos ese tema. En directo aquí en el estudio de Contrabanda FM. Compañero, ya que usted está ahí, quiero hacerle una pregunta. Últimamente hemos visto pasar por aquí muchos grupos chilenos, músicos chilenos y cantautores. Tú, desde aquí que y desde Metacultura, que vas haciendo esta agitación cultural, ¿cómo ves tú que la gente de aquí percibe esta música que nos traen estos músicos chilenos desde allí? A ver, hemos tenido la suerte de participar con varios de ellos, no con todos en realidad como quisiéramos, porque existe también una suerte de no poder trabajar con todo, en el sentido de que hay sellos que traen a artistas, por lo tanto no podemos interactuar con todos ellos. Sin embargo, creo que la música latinoamericana en general, no tanto de Chile, sino que de Argentina, de Uruguay, Colombia, Venezuela, Brasil, tiene mucha potencia acá, y la gente se está dando más cuenta también, la gente, digamos, de Europa, del potencial que hay en Sudamérica. He visto siempre conciertos con mucha afluencia de gente, y no tan solo gente de Sudamérica, sino que también gente de acá, de España, ¿vale? Sobre todo también en las revistas, por ejemplo, de música rock, pop, españolas, por ejemplo, también se resalta bastante el tema de este, como la nueva canción chilena, en este caso, que tenemos una relación un poco más estrecha. Con respecto a los nuevos cantautores y de incluso de pop, o sea, el pop es uno, parece una palabra que a no todos les guste, pero realmente tampoco es una palabra, digamos, negativa, digamos. Claro, yeah. Exacto, negativa. O sea, hay cantautores con una calidad pero increíble, y nada, nosotros tenemos, siempre estamos apoyándolos sin ningún problema, o sea, a ojos cerrados. Ok, perfecto, ahí tenemos esa visión desde alguien chileno desde aquí que ve cómo está el tema. Dime, ¿algo más querías decir? Sí, quería solamente, bueno, fuera del programa de conciertos que tiene Geosónica, ¿sí? Quería anunciar un concierto especial que nosotros tenemos desde metacultura.info. Perfecto, lo tienes ahí. Sí. El día viernes, a las 22 horas, en el Sándalo Club, esto queda en calle Rock Boronat número 6, uh-huh. A las 22 horas se presenta un trío de power rock chileno, Mick Garrison. Oh, ¡hombre, Mick Garrison! Mick Garrison, claro. Y junto a él, a un cantautor también, Ciro Berceche, uh-huh. Que actualmente se radica en Inglaterra, que es argentino él. Uh-huh. Tocan juntos, comparten escenario en el Sándalo Club. Perfecto. El viernes a las 22 horas. Oye, Mick Garrison, finalmente están en Madrid. Sí, se han ido a Madrid por temas de también de querer congeniar junto con Matías, el guitarrista, pero claro. Están... tengo entendido que también participan en un concurso ellos este fin de semana, por lo tanto por eso están, vale. Y es una muy buena oportunidad para verlo porque es una banda muy potente y bastante interesante. Sí, señor, exactamente. Bueno, eso era Antonio. Muy bien, perfecto, muy bien. Y aprovechamos para despedir a nuestro amigo de Geosónica. Te deseo lo mejor de lo mejor. Y en alguno de estos conciertos, seguro que nos vamos a ver. Ojalá, ¿vale? Sería un placer tenerlo ahí. Un abrazote y gracias por... A toda la gente de la radio, el programa, a los productores, todo, por estar compartiendo este minuto. Primer medio que estoy como radio en España, así que es un gran honor estar aquí. Muchas gracias. Gracias, hombre, y bienvenido. Y a ti también, un abrazote. Y seguimos en contacto, como siempre. Seguimos. Agitando... Seguimos. La música del mundo. Muy buenas. Sí, hasta otra. Adiós. Bien, un montón de músicas, como cada martes de 4 a 6 de la tarde. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. También nos pueden seguir con nuestra página web, que es www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta en el 88.9, en el 88.9 de la frecuencia modulada del puerto, o en la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Allí en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Andalucía, Radio Almaina, radioalmaina.org. Ahí pueden entrar, ver la parrilla de la emisora. Bien, esto ha sido todo por hoy, una tarde bastante animada. Poesía, música. Aprovecho para recordar lo de. Bueno, sí, pero lo recordaré el próximo martes. De Gaspar Lucas, el día 14 de febrero en Pisaslavia. Un montón de músicas, nada más. Les recuerdo el mail del programa. No solo jazz@gmail.com. Dirección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hasta el próximo martes o hasta cuando ustedes quieran. El podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta la próxima oportunidad.